Yo. Oye, salsa. Qué linda tienes, cubano. Qué linda tienes, mariposa. Yo, qué linda tienes, cubano. Qué linda tienes, oh, yo. Qué linda tienes, cubano. Linda tienes, mariposa. Qué linda tienes, cubano. Qué linda, yo, mariposa. Linda tienes, cubano. Qué linda tienes, mariposa. Qué linda tienes, cubano. Qué linda, mariposa. Qué linda. Yo no sé.